Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria nomine sui, ad utroque nostra vetusque ecclesiae sue sante. Amen. Accepta divisite Domine, sacrate plebis oblatio pro tuorum honore santorum, quorum se meritis de tribulationem participisse cognoscit auxilium. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivi et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, surus un corda, lavemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno de justunes. Vera digno de justunes, secune salutare. Nos tibi sempre tu vique gracias a Dere. Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, quicum unito Filio Tuo, Spiritus Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate paresone, sed in unio unitate substantia, quod enit de Tua gloria, revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritus Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter ne quoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam laudat angeli ad quercangeli, cherubim coca serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplicet rogamus ac petimus, ut accepte avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quotibe offerimus per ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redire degneris sotto orbe terrarum. Una confamulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, in altissime nostro, et donibus ortodoxis aut cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famoronque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por remissione animarum suarum, por spe salutes et incomodidades sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam mederantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, Tenetricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolica martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Sertadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Onium Santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cunte familiae tuae coesmus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna donationem nos eripi, et in electorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus coesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pride quam pater et tur, accepi panem in santa sacrabinales manus suas, et vis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fregit, Deditque discipuli suis dicens, accipite, et manducate socornes, hoc es in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipiens et umbre calum calicem in santa sacerbinoris manus suas, identibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et bibite seo omnes, hic est in calis sanguinis mei, nova tini testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et quod usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plaes tua santa, Iusi Christi fili tui, Domini nostri, ambiate passionis in ec noit et infidis resurrectionis, Salite in cielo, solios ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis unis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supace popexu axere novultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justiabel, el sacrificio un patriarca nostri Abraham, el cultivio del sumo sacerdos tus Melquisedec, santo sacrificio un immaculata nostia. Supplices te rogamos omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes altaris participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne venere in celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseant, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos pececerum cum signo fide, et dormim in somno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut nos deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, demudite de miseracionem torren esperantibus, partem aliquam esoteretur adigneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, Intacru nos consortio non estimator meriti, set venia quesmus il rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in isum, estive Deo Patria omnipotente in unitate Spiritus Sancti, unisono de gloria, per ogni saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut in nos dimitimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesmus domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, e gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, Atico, Andrea, et omnibus santis, da papice pacine in Dievus nostri, su tope misericordi tu aiuti, et a peccato simi semper libre, et a fondi per tu passione in securi. Per undem Dominum nostru, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit renovat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacra su corpus et sanguinis Domine nostri Gesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea sed fine l'ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadruna dineris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por sacro santo corpus et sanguine et tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tui sempre rede mandatis, et a te nunqua separati permitas, qui in Deo Patris et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui, in Domine Gesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se protepatati prosit mia tutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inter sub tectum meus et tantum divorvo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curitivit mi, calicens salutares accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, cus est anima mea in vitam aeternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus, et temui temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, adera viceribus meis et presse dot in me, norma nacerum macula, quem pura et santa viceron sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Quinqui prudentes virgines acceperunt olium in vasi suis cum lampadibus, media autem nocte clamor factum est, ecce sponsus venit, exite obiam Christo Dominum. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam, munedibus sacris, eius quesumus semper interventionem noster fove, cuius solenniam celebramus. Per Dominum nostru Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit renovat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi satanitas, us secium sepidutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tui, majestatis in igno otuli, tibi sat acceptabile mi, quet omnibus procibus illo otuli, sit te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumine, ut omnes quaeterent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium peri veret in lumine. Ero lus vera, quia illuminat onel omnibiliente in nuco mundum. In mundo erat mundus per iso fatum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quo autem receperum eum dedites, potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, che non lec sanguines, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sec es Deo nati sum. Et a verbo caro fatum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per un gratia et veritatis. Deo, gratias.